oración es una declaración de un hombre o una mujer que está apasionada por Jesús, apasionados por Él. Yo quiero invitarle en esta noche a hacer esta declaración a Dios. Me encanta amarte y adorarte. Me encanta darte mi corazón solo a ti. Encuentro la vida. Tú eres la fuente de todo mi amor, Jesús. Me encanta amarte, me encanta amarte. Solo a ti, Jesús, en tu presencia encuentro la vida. Tú eres la fuente de todo mi amor. Mi corazón está apasionado por ti, Jesús.